El niño no murió, pero dejó de ser niño. Escuchábamos entonces a Paula Caballera con El niño que quería estar muerto. ¿Y dónde estamos? No le he contado. ¿Dónde estamos? Estamos en el programa Valparaíso es un cuento. Estamos en dos radios, además, como siempre, en la radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso en el 97.3, y en la radio Cámara en www.radiocámara.cl. En este programa producido por Imaginarios Producciones, y ahí nos puede visitar en www.imaginarios.cl y escribirnos a radio@valparaisoesuncuento.cl. Y como de cuentos se trata, vamos a continuar, y esta vez vamos a escuchar una historia de un narrador que me parece que nunca lo hemos tenido invitado a este programa. Él es de Francia, estamos con narradores del viejo mundo. Él es de Francia, pero estuvo mucho tiempo viviendo en Perú y concurre a Perú más o menos frecuentemente. Él es profesor de filosofía y consultor en el tema de responsabilidad social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su tema normalmente es la ética aplicada a las organizaciones, y narrador. Uno, yo diría, de los más importantes narradores contemporáneos del viejo mundo, más conocido en América. Y vamos a escuchar un cuento que está en una producción que se llama Hace tiempo que nunca. Es un CD que él grabó hace mucho tiempo atrás y que reúne cuentos de tradición de varias culturas, entre esas desde África, específicamente desde Burkina Faso. Y el primer cuento que vamos a escuchar de este narrador, que se llama François Vallée, es Las lagartijas. En África, en el país del Burkina Faso, viven unas lagartijas que llamamos los marguya. Y los marguya se meten por los recovecos de las casas redondas con techo de paja, y cuando llega la noche hacen un ruido bien extraño. Hacen un... Y eran dos lagartijas que se peleaban una mañana en un pueblito y hacían ruido. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? Te rompo la jeta, te tumbo de un copo. Suave, compadre, que te vas de boca. Te piso la cola, te arreglo la cara. Hasta que te despacho de un solo cacho. Hasta que eres menacho, machoro y de ca... ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Dijo el perro. No, no, no, no, no. Tenemos que separar las lagartijas. Tenemos que hacer algo para que no haya violencia en ese pueblo. Todo el mundo tiene que levantarse, todos unidos contra la violencia estructural de este país. Y como nadie se levantaba, el perro se dijo, bueno, voy a ir solo. Y trato de separar las lagartijas y ¡bing, bing! Recibió dos combos, ¡ptu, ptu! Botó dos dientes y dijo, ¡uy, uy, uy! Yo solo no puedo. Alguien tiene que ayudarme. ¿Pero quién? Ah, ya sé. El gallo me va a ayudar a separar las lagartijas. Sí, el gallo es un animal fuerte, poderoso, macho, que tiene todas sus gallinas bajo control. Él sí me va a ayudar. Oye, gallo, hay dos lagartijas que se pelean desde temprano en el pueblito, hay que hacer algo. Y el gallo le dice, ¿y a mí qué me importa? Dos lagartijas que pelean, no es mi problema. Yo me ocupo de mis gallinas y el resto no me importa. Durante ese tiempo, las dos lagartijas seguían peleándose. Que te vas de boca, te piso la cola, te arreglo la cara. Hasta que te despacho de un solo cocacho. Hasta que eres ventacho, machoro y te ca. Uy, uy, uy, uy, uy, dijo el perro. No, no, no. Tengo que encontrar a alguien para ayudarme a separar las lagartijas. Ya sé. El buey. El buey, por supuesto, animal poderoso, fuerte. Sí, el buey me va a ayudar. Oye, buey, hay dos lagartijas que se pelean desde temprano en el pueblito, hay que hacer algo. Y el buey, todo gordo, le dice: uf, uf, uf, a mí qué me importa. Dos lagartijas que pelean, mira, no es mi problema. Mira, choche, yo me ocupo de mis problemas, y los problemas de los demás no son problema. Uf, uf, uf. Durante ese tiempo, las dos lagartijas seguían peleándose. Que te vas de boca, te piso la cora, te arreglo la cara. Sáquete de despacho de un solo con gancho. Sáquete de mando, pachoro y teca. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, dijo el perro, no, tengo que encontrar a alguien para ayudarme a separar las lagartijas. Ya sé, el burro, por supuesto, animal viejo, sabio, inteligente. Sí, sí, sí, el burro me va a ayudar. Oye, burro, hay dos lagartijas que se pelean desde temprano en el pueblito, hay que hacer algo. Y el burro le dice: ¿a mí qué me importa? Dos lagartijas que pelean, no es mi problema. Mira, si no dices nada, si no ves nada, si no escuchas nada, no pasa nada. Durante ese tiempo, las dos lagartijas habían subido encima en un techo de paja de una casa. Y dentro de la casa había una abuela preparando la sopa. Y la paja cayó dentro de la casa, puso el fuego al fuego, fuego a la olla, fuego a la abuela, y la abuela se murió. Cuando la gente del pueblo han visto eso, todos se reunieron y fueron a buscar al burro y lo cargaron con baldes de agua bien pesados para apagar el fuego. ¡Fichaki! Fichaquit, fichaquit. Después, había la abuela muerta, había que hacer el entierro. Pero en África, cuando una persona de edad se muere, hacen una fiesta que dura 3 semanas con todo el pueblo, porque quiere decir que ha pasado bien su vida para llegar a esa edad. Así que para hacer la fiesta, se necesita músicos, bailarines, toda la gente reunida. Pero también se necesita comida, pues. Así que agarraron al gallo, ¡cuic! Agarraron al buey, ¡cuic! E hicieron una rica comida para todo el pueblo. ¿Y el perro? ¿Qué pasó con el perro? Ah, el perro se fue a buscar al burro y le dijo: ya ves, burro, dos lagartijas que peleaban, no era tu problema. Pero mira que el gallo se murió, el buey se murió y a ti te duele la espalda de cargar tanta agua. Tienes una ciática, necesitas acupuntura. El narrador africano que me contó ese cuento agregaba al final que cuando hay un problema en una comunidad, toda la comunidad tiene que reunirse para tratar de resolverlo, aunque sea un problema de lagartijas nomás, porque los problemas de la minoría son los problemas de la mayoría. Y a mí siempre me hizo pensar a lo que decía un jefe espiritual amerindio que comparaba su sociedad a la sociedad occidental y decía: en la sociedad de los blancos, cuando un niño nace, se agrega un cuadradito. En nuestra sociedad, cuando un niño nace, agrandamos el círculo. Escuchábamos a François Vallée con Las lagartijas, un cuento de tradición africana, un cuento de Burkina Faso, que además está acompañado por muy buenos músicos del Perú, Rafa Páez, Calo González, Mauricio Álvarez, y es un cuento que tiene una forma muy particular de ser contado, medio rapeado en la versión de François, y que habla de un tema muy, muy, muy potente, ¿no? Ya hemos tenido ya 2 temas importantes. El primero con el cuento de Paula Caballeira, donde habla de la mirada de la muerte, de los niños, de lo que la muerte nos pone adelante, ¿no? Y otra vez presente la muerte en este segundo cuento de las lagartijas, que habla del tema de cómo las comunidades se hacen cargo de sus conflictos o no, como un tema que afecta a unos pocos, en realidad afecta a todos. Estamos todos ligados, todos conectados, todos somos uno. Y de alguna manera esa sabiduría transmitida por los pueblos de África a través de las narraciones, como es más o menos común en todas las culturas, en todas las etnias, que mucha de su sabiduría, de su relación con la divinidad, de su relación con la comunidad, su medicina, los secretos de las plantas, están transmitidos a través de la oralidad, de los cuentos, de cómo nos vamos enfrentando a las diferentes cosas de la vida, sabiendo que de eso no han hablado también muchos otros antes que nosotros. Los hermanos mayores, se les dice hoy en día a los sabios, los chamanes, los sanadores de las distintas etnias, y los maestros también se dice todavía desde otras culturas. Y bueno, ya que estamos en Burkina Faso, sigamos con Burkina Faso, pero esta vez con la música. Vamos a escuchar un tema que se llama Esperanza y que está en una producción de Flovi 2012, y se llama la producción, y el artista, el músico también se llama Flovi, por eso el nombre de su primera producción. Y vamos a escuchar este tema entonces, Esperanza, que es y viene también de Burkina Faso. Mélodie à bas d'une guitare, une pensée qui vient du profond, un passé qu'on a du mal à lire, un futur qu'on n'atteint jamais. Un oiseau qui s'envole en battant des ailes, un oiseau qui s'envole en battant, oui, des ailes. L'hirondelle qui s'envole en laissant derrière elle le vent. Un oiseau traverse l'horizon, un enfant innocent regarde. L'hirondelle traverse l'horizon, un enfant dans ses pensées s'égare. Pourquoi nos colombes sont-elles rouges? Pourquoi nos roses sont toutes fanées? Où est-on passé, maman Africa? Où est-on passé, notre humanité? Où est-on passé, notre douleur? Soumani, passe-moi la cora. On va chanter, oui, pour la paix. Bayo, bas-moi le guémé. On va chanter, oui, pour l'amour. Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Mama Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Estamos en el programa dedicado a las historias, a los cuentos, a lo sucedido. Estamos grabando aquí y agradecemos, aprovechemos al tiro nomás de agradecer a Nelson Golo por su paciencia, por su disposición, y está aquí en la grabación, en la edición del programa que se transmite todos los sábados al mediodía por Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, en el 97.3 de su dial, y por www.radiocámara.cl. Estamos en los estudios de Radio Cámara en un nuevo programa de Valparaíso es un cuento. Y ya terminando, porque este programa está compuesto fundamentalmente de historias, de cuentos, de sucedidos y de buena música que lo acompaña. Y es un programa cortito, pero bien nutritivo y bien contundente. Y vamos a cerrar con un nuevo cuento de la misma producción de François Vallier, en la producción Hace tiempo que nunca, y en este caso un cuento hindú, un cuento que viene desde la India, ¿no?, y que habla acerca del valor de la libertad. Tiene varios nombres este cuento. En el caso de la versión de François, él en el CD lo llama El pájaro enjaulado, pero también se habla del pájaro de la libertad. Y vamos entonces a escuchar en la voz de François este cuento venido desde la India. Imagínense el palacio del rey de la India. Mármol, piedras preciosas, oro. Imagínense el cuarto más lindo del palacio del rey de la India, todo bañado de oro. Imagínense en el centro del cuarto una jaula también de oro. Imagínense en esa jaula un pájaro multicolor, un pájaro que sabe hablar todos los idiomas del mundo, un pájaro muy sabio. Y esa ave es el único amigo del rey de la India. Cada día, después del consejo de los ministros, el rey viene a ver al ave y le cuenta todo, sus problemas políticos y sus problemas personales. Y el ave le da muy buenos consejos. Y cada día, el rey dice al ave: ¡Oh, ave mía! Tú que eres mi único amigo, el único ser en quien puedo confiar. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y cada día, el pájaro contesta: Oh, rey de la India, gracias, pero yo ya tengo todo. Me has dado una jaula de oro. Cada día me dan la mejor comida, músicos y bailarines vienen a divertirme. Yo ya tengo todo. Pero hay una sola cosa que no tengo y quisiera tener. Oh, rey de la India, por favor, si tú dices que eres mi amigo, dame mi libertad. A eso no, nunca te quedarás conmigo para siempre en esa jaula de oro, a mi lado. Total, ¿no estás feliz? Cualquier pájaro quisiera estar en tu lugar. Y cada día el rey se va y el pájaro suspira. Un día el rey viene más temprano que de costumbre y le dice al ave: Tengo una buena noticia y una mala noticia para ti. La mala noticia es que vamos a estar alejados uno del otro por algún tiempo porque tengo que irme de viaje. Y la buena es que voy a tu tierra, a la selva. Si quieres, te puedo traer algo de allá. Oh, no, gracias, rey de la India, pero yo ya tengo todo, no necesito nada. Pero me gustaría que vayas donde mis hermanos, los pájaros multicolores en la selva, y que les digas que estoy acá, en tu castillo, en esa jaula de oro, que me tratas bien, que no se preocupen por mí. Mándales mi saludo nomás. Bueno, dijo el rey, y el rey se fue. Arregló sus asuntos políticos durante su viaje y después se internó en la selva. Y ahí llegó a un lugar extraño. Había miles y miles de pájaros multicolores volando por encima de árboles grandes con troncos blancos. Y los pájaros cantaban en todos los idiomas del mundo a la vez. Era un espectáculo fantástico, incluso para el rey de la India. El rey se quedó largo rato escuchando, mirando a los pájaros, y finalmente se atrevió a hablar. Dijo: «Soy el rey de la India. En mi palacio tengo uno de sus hermanos. Lo trató muy bien. Está en una jaula de oro. Manda saludos. Dicen que no se preocupen por él». Y en ese mismo instante, ¡sha!, cayó al piso un pájaro muerto. El rey cogió entre sus manos al cuerpo del pajarillo, caliente todavía, pero sin vida. Se puso muy triste porque pensaba en el ave que había dejado en su palacio, que él también podría morir. No soportó esa idea. Así que dejó al cuerpo del pajarillo al pie de un árbol y regresó lo más rápido posible a su palacio. Cuando llegó al palacio, se fue de frente al cuarto donde el ave, y le contó todo: su viaje, la selva, los árboles blancos, los pájaros multicolores volando, lo lindo que era. Y también tuvo que contarle ese pajarillo muerto a sus pies. Y en ese momento dio la vuelta hacia la jaula, y también su único amigo estaba muerto en la jaula. ¡Oh, no puede ser! ¡Es un hechizo! ¡Pero despierta, por favor! ¡No me dejes! ¡Tú eres mi único amigo! ¿Qué voy a hacer sin ti? Pero nada. El cuerpo del pajarillo estaba en el piso de la jaula. El rey abrió la puerta de la jaula de oro. Sacó a su único amigo. Su cuerpo chiquitito, caliente todavía, pero sin vida. Y se puso a llorar como un rey sabe llorar. Y finalmente depositó el cuerpo de su único amigo al borde de la ventana para empezar a rezar. Y en ese mismo instante, ¡pum!, el pájaro se puso de pie y ¡flap, flap, flap, flap, flap, flap!, se fue volando por la ventana abierta y se metió en el jardín, en un árbol a 5 metros del rey de la India, por si acaso. Y el pajarillo le dijo al rey de la India: «Oh, rey, no llores. Ya ves, estoy bien vivo. También está vivo mi hermano allá en la selva. ¿Sabes? Sencillamente me decía lo que tenía que hacer para recuperar mi libertad. Oh, rey de la India, no llores. Tú y yo hemos aprendido algo hoy. Tú has aprendido que un mensajero nunca sabe todos los mensajes que trae con él. Y yo he aprendido que la libertad no es una flor que se pide. La libertad es una flor que se toma». Y estamos terminando, ya llegando al final de este Valparaíso es un cuento, el programa, digo, dedicado al arte de contar historias. Decirles que están pasando muchas cosas con los cuentos acá en Valparaíso. No hemos hablado mucho de las carteleras, pero ya vamos a empezar a incorporar fuertemente las carteleras. Hay un ciclo de cuentos semana tras semana también a cargo de la compañía Patcoté. Y ellos están teniendo un ciclo de cuentos en el Museo del Titre y el Payaso. Y están pasando muchas más cosas, de más actividades, mucho más incorporado en la región, en el país y en nuestra ciudad. Y eso nos alegra, nos llena de orgullo y nos da esperanza también, como decía el tema que escuchamos hoy día, esperanza. Y nos vamos despidiendo, dejando los invitados también a que nos manden sus cuentos, sus aportes, sus opiniones. Y nos volvemos a escuchar en un nuevo programa el próximo sábado al mediodía en Valparaíso es un cuento. Muchas gracias y hasta luego. Radio.